En la historia de Roma se cuenta que el rey Tarquino quiso conquistar la ciudad de Gabios. Como no pudo derrotarla luchando limpiamente, decidió recurrir a la traición, y para llevar a cabo su propósito envió a su hijo a la ciudad. El hijo llamó a la puerta de la ciudad, y cuando desde dentro le preguntaron quién era, dijo que era hijo de Tarquino, pero que venía como amigo, no como enemigo, ya que su padre le había maltratado cruelmente y ahora quería vengarse ayudando a los gabios a defender su ciudad. Los habitantes de la ciudad le dejaron entrar y después de haberle visto una y otra vez luchar valientemente en sus filas, le dieron su plena confianza y finalmente le eligieron para ser su general en jefe. Hasta aquí había tenido éxito, pero no sabía qué era lo siguiente que debía hacer y por ello envió a un esclavo de confianza a pedir consejo a su padre. El rey llevó al esclavo a su jardín, donde había un parterre de preciosas amapolas, y caminando arriba y abajo junto al parterre, cortó una a una las flores de las amapolas más altas. Luego le dijo al esclavo: «Vuelve y cuéntale a mi hijo lo que has visto». El esclavo no sabía cómo aquello podía ser una respuesta a la pregunta que se le había hecho, pero cuando hubo descrito detalladamente a su amo lo que había visto, el hijo comprendió perfectamente lo que significaba. Uno tras otro acusó a todos los jefes de la ciudad con un pretexto cualquiera y lo hizo con tanta astucia que sus conciudadanos creyeron que eran traidores y los condenaron a muerte o al destierro. Cuando la ciudad se hubo visto privada de todos sus mejores hombres, le fue bastante fácil entregarla a su padre. Del mismo modo, Tisafernes pensó que, con la eliminación de sus oficiales, los helenos quedarían indefensos y ya no tendrían coraje para luchar por sus vidas y su libertad. Pero no fue así, ya que a los oficiales que habían sido traicionados por Tisafernes le sucedieron otros aún más capaces. Por encima de todos, Jenofonte de Atenas, un hombre que hasta entonces había pasado casi desapercibido entre la multitud, se adelantó y gracias a su inspiradora presencia, su buen juicio y su valor inquebrantable, se ganó la confianza de sus camaradas y los condujo por fin, pese a todas sus dificultades, a un lugar seguro. Jenofonte estaba en la flor de la vida por entonces, tenía unos 40 años. Había nacido y se había criado en Atenas, y en su juventud asombró a todos por su notable belleza, que era tal que parecía indicar excepcionales cualidades del corazón y de la mente. El sabio Sócrates se encontró con él un día por casualidad y se sintió tan atraído por su aspecto que le invitó a unirse a su grupo de amigos. Sócrates tenía un gran número de amistades, tanto jóvenes como ancianos, con los que solía debatir a diario todo tipo de cuestiones con el fin de inspirarles amor por todo aquello que era verdadero, noble y bueno. Jenofonte se hizo uno de sus alumnos predilectos y las enseñanzas de Sócrates cayeron en tierra fértil. El hermoso y talentoso joven se convirtió en un hombre sabio y virtuoso. Se dice que algunos años después, cuando Jenofonte tenía unos 30 años, Sócrates tuvo una vez la oportunidad de salvarlo de un gran peligro. En una guerra entre atenienses y beocios, Jenofonte servía a su patria como soldado de caballería y Sócrates iba a pie. Los atenienses fueron derrotados en Delio y se vieron obligados a huir. En el bullicio y la confusión, Jenofonte cayó herido de su caballo y habría muerto pisoteado por sus compatriotas o a manos del enemigo si Sócrates no se hubiera percatado de su peligro y se hubiera apresurado a socorrerlo, llevándolo en sus fuertes brazos hasta que estuvo lejos del lugar de la batalla. Otro de los amigos de Jenofonte era Próxeno de Beocia, 10 años más joven que él. Desde muy temprana edad, Próxeno había ambicionado ocupar un lugar destacado como líder del pueblo y con este fin se había puesto bajo la tutela del famoso orador Gorgias. Pero su destino le llevó en otra dirección. Cuando Ciro se preparaba para su expedición contra Artajerjes, Próxeno se encontraba en Sardes. Pronto se convirtió en un honorable amigo y huésped de Ciro, y el príncipe le pidió que formara una compañía de helenos a su servicio, como ya habían hecho muchos de sus compatriotas. Aceptó el encargo. Próxeno estaba bien dotado en muchos aspectos para el cargo de general, pero su carácter era tan afable que no sabía ser severo y era incapaz de mantener la disciplina entre los soldados díscolos. Consideraba suficiente que el oficial superior elogiara a los que cumplían con su deber y se limitara a no elogiar a los que lo eludían. De este modo tenía más miedo de molestar a sus hombres que ellos a disgustarle, y se esforzaba más por no molestarles que ellos por cumplir con su deber. Los buenos soldados le eran entregados, pero los malos no tenían reparos en desobedecer sus órdenes, pues sabían que era un hombre indulgente. Próxeno era todo lo contrario del severo Clearco. Próxeno, lleno de afecto y entusiasmo por Ciro, escribió a Jenofonte instándole a que fuera de inmediato a Sardes y se reuniera con el príncipe. Dijo que le presentaría a Ciro y que Jenofonte nunca se arrepentiría de aceptar la invitación, y añadió que él mismo amaba a Ciro incluso más que a su hogar. Siempre que Jenofonte tenía dudas sobre alguna decisión, acostumbraba a pedir consejo a Sócrates, y así lo hizo en esta ocasión. Sócrates dudaba de que fuera bueno que Jenofonte hiciera lo que su amigo quería, pues algunos años antes, en tiempos de la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos, Ciro se había puesto de parte de los espartanos contra los atenienses y les había ayudado con grandes sumas de dinero. Pensó, por tanto, que los atenienses no verían con buenos ojos que Jenofonte se aliara con su antiguo enemigo. Dijo que lo mejor sería ir al oráculo de Delfos y pedir consejo al dios. En consecuencia, Jenofonte se dirigió a Delfos, pero ya había tomado una decisión y formuló su pregunta así: ¿A cuál de los dioses debo rezar y ofrecer sacrificios para que el viaje que tengo en mente prospere y pueda regresar a casa sano y salvo? El oráculo designó a los dioses, pero cuando Jenofonte regresó y contó lo que había hecho, Sócrates dijo: «Esa no era la forma correcta de plantear la pregunta. Sin embargo, ya que has preguntado y te han respondido así, marcha y cumple la orden del oráculo». Jenofonte fue bien recibido en Sardes y acompañó a Ciro en su marcha. Sin embargo, hasta el día de la masacre de los helenos por Tisafernes, no había tomado parte activa en la expedición. No sirvió ni como general, ni como capitán, ni como soldado raso, sino que estuvo presente simplemente como amigo de Próxeno y de Ciro. Sin embargo, se interesó por todo lo que le sucediera al ejército, ya fuera para bien o para mal. Jenofonte se vio profundamente afectado por la masacre de sus compatriotas y más aún por su amistad con Próxeno, que era uno de los 5 generales acorralados por Tisafernes. No pudo conciliar el sueño durante la noche que siguió a aquel nefasto día. Se había tirado al suelo, abrumado por el pesar y la ansiedad, pero no conseguía descansar. Sin embargo, al fin cayó en un sueño agitado y soñó que había truenos y relámpagos y que la casa de su padre era alcanzada por el rayo y se incendiaba. Se despertó horrorizado, pero se dio cuenta de que era un sueño. Entonces, siendo un hombre piadoso que creía que todos los acontecimientos se producían por la intervención directa de los dioses, empezó a considerar lo que podía significar el sueño, pues no dudaba de que le había sido enviado como una señal de Zeus, el soberano de todo. Pero no sabía si presagiaba buena o mala fortuna. El incendio de la casa parecía presagiar mala suerte, y sin embargo, por otro lado, la luz que irrumpía repentinamente de la oscuridad podía significar ayuda en la hora de la necesidad. Liberándose de su abatimiento, empezó a razonar consigo mismo. ¿De qué sirve estar aquí tumbado? La noche avanza rápidamente. Mañana nos atacará el enemigo, y ninguno de nosotros piensa en prepararse para la defensa. Todos están tumbados como si fuera el momento de no hacer nada y dejarse llevar por la desesperación. ¿A qué debo esperar o a quién? Está claro que debo hacerme cargo yo mismo». Con estas palabras, se puso en pie de un salto y, reuniendo a los capitanes de la compañía de Próxeno, procedió a dirigirse a ellos. «Yo no puedo dormir, y vosotros, de la misma manera, sois incapaces de pegar ojo pensando en la peligrosa situación en la que nos encontramos. Del gran rey no podemos esperar más que furia y venganza, pues hemos venido aquí para derrocarlo de su trono. Sin embargo, me parece que nuestra condición no es tal que debamos ceder a la desesperación, pues los dioses están furiosos con los bárbaros porque han roto la paz que juraron. Por lo tanto, los dioses estarán de nuestro lado. Además, soportamos mejor las heladas y el calor que los endebles persas, y gracias a los dioses, estamos hechos de mejor pasta en todos los sentidos. No nos demoremos, pues, y pongámonos inmediatamente manos a la obra. De nosotros depende todo, pues los soldados nos seguirán. Si nos ven faltos de valor, se acobardarán, pero si nos mostramos dispuestos a todo lo que nos aguarde, ya sea trabajo o peligro, y animamos a nuestros camaradas a tener el mismo espíritu, Los soldados seguirán nuestro ejemplo y se avergonzarán de su pusilanimidad. Todos los capitanes estaban de acuerdo con Jenofonte, pero había uno que pensaba de otro modo, un tal Apolónides, que por su forma de hablar parecía ser beocio. Este hombre dijo que era una locura soñar con otra salvación que la que podían esperar conseguir entregándose a la misericordia del gran rey, y empezó a hacer un recuento de todas las penurias que les esperaban. Pero Jenofonte le interrumpió. «¡Necio!», dijo. «Tienes ojos y oídos, pero no ves ni oyes. Cuando el rey exigió nuestras armas y nosotros nos negamos a entregarlas y emprendimos la marcha, ¿no estaba entonces ansioso por firmar un tratado con nosotros? ¿Y no es por haber confiado en sus promesas por lo que hemos caído en esta situación? Capitanes, este hombre no tiene la mentalidad de un heleno. Es una desgracia para nuestra valiente Hélade. No lo dejemos estar entre nosotros por más tiempo, pues solo sirve para estar entre los seguidores del campamento y llevar la impedimenta». «Ciertamente», dijo uno de los capitanes, «Apolónides no es beocio, ni tampoco heleno de ningún tipo, sino un bárbaro de Lidia. Esto se puede saber mirando los agujeros que tiene hechos en las orejas». Y así resultó ser, por lo que Apolónides fue expulsado. Era ya medianoche y a sugerencia de Jenofonte, los capitanes de la compañía de Próxeno recorrieron el campamento y convocaron a todos los generales y capitanes de las demás compañías para reunirse y tomar una decisión. Cuando estuvieron reunidos, en número de unos 100, se pidió a Jenofonte que repitiera ante todos lo que ya había dicho a los capitanes de la compañía de Próxeno. Así lo hizo y luego pasó a proponer una acción inmediata. «Lo primero que hay que hacer», dijo, «es elegir generales y capitanes que sustituyan a los que nos han sido arrebatados, para que el ejército no se quede sin líderes competentes, pues con orden y disciplina un ejército es fuerte. La desidia y el descontrol son los garantes de la derrota. Acordemos primero entre nosotros quiénes son los mejores hombres para ocupar los puestos vacantes y luego convoquemos a los soldados para confirmar nuestra decisión. Será bueno también dirigirles algunas palabras de aliento, pues no es el número lo que asegura la victoria, sino la confianza y el valor. Aquel que en la guerra solo piensa en salvar su vida es el más propenso a perderla, y su muerte es la de un cobarde. Pero quien, recordando que la muerte es la suerte común de todos los hombres, prefiere morir con honor a vivir en la vergüenza, tiene muchas más probabilidades de llegar a la vejez, y mientras dura su vida, la vive noblemente». La sugerencia se puso en efecto sin demora. Jenofonte fue elegido para ocupar el puesto de su amigo Próxeno y para los otros 4 generales que faltaban se nombraron sucesores entre los capitanes de sus compañías. Del mismo modo, se eligieron soldados para reemplazar a los capitanes muertos y a los recién nombrados, de modo que, en lo que respecta a los oficiales, cada compañía recuperó su fuerza anterior. Para entonces ya casi había amanecido y se envió un heraldo alrededor del campamento para convocar a todos los soldados a una reunión general, mientras se tomaba la precaución de colocar avanzadillas a intervalos regulares fuera del campamento con instrucciones de traer noticias de inmediato si percibían alguna señal del acercamiento del enemigo. Cuando los soldados se reunieron, Jenofonte apareció entre ellos ataviado con su imponente armadura, como si fuera un banquete, con un semblante sereno y ojos que brillaban con esperanza y coraje. Cuando le pidieron que hablara, se dirigió a ellos con una voz clara y penetrante que todos podían oír. «Soldados», dijo, «en el terrible desastre que nos ha sobrevenido, veis el resultado de confiar en los juramentos de los bárbaros. A partir de ahora debemos considerarlos no como aliados, sino como enemigos, y luchar para vengar el asesinato de nuestros camaradas. Así, con la ayuda de los dioses, esperemos librarnos de caer en sus manos». En ese momento, uno de los soldados estornudó con fuerza. Nada podía ser más oportuno, pues los helenos creían que un estornudo era una señal enviada por los dioses para confirmar la palabra que se acababa de pronunciar. Tan buen augurio no podía dejar de animar a los abatidos soldados, y Jenofonte hizo una pausa en su discurso y propuso que todos se unieran para hacer un voto a Zeus Salvador, de quien había venido la señal, de que, tan pronto como se encontraran de nuevo en una tierra amiga, harían ofrendas de agradecimiento a Zeus y a los demás dioses. La propuesta fue aceptada con aclamación, y todos rezaron juntos y cantaron un himno de alabanza. Después de esto, Jenofonte continuó hablando. Nuestra esperanza descansa sobre una base segura. Hemos sido fieles al juramento hecho en nombre de los dioses, mientras que los bárbaros han cometido perjurio. Los dioses no permitirán que queden impunes. Su cólera se volverá contra nuestros enemigos, y su ayuda estará con nosotros. Pueden humillar a los poderosos y exaltar a los débiles, y pueden, si quieren, salvarnos de nuestra desgracia. No tengamos en tan alta estima los recursos persas. Los misios y la pequeña nación písida desafían al gran rey. En medio de su imperio viven como hombres libres y tienen muchas ciudades grandes y florecientes. ¿Acaso somos inferiores a los misios o a los písidas? Recordad a nuestros antepasados y las famosas victorias que obtuvieron. Los persas se presentaron con un poderoso ejército para arrasar Atenas, pero el pequeño ejército de los atenienses se enfrentó a ellos con un coraje inquebrantable y los hizo huir vergonzosamente. Después llegó Jerjes con un ejército incontable como la arena del mar. ¿Y qué fue de él? Nuestros antepasados vencieron a aquel ejército por mar y por tierra, y los gloriosos resultados de sus victorias perduran hasta nuestros días. Hasta el día de hoy nuestras ciudades son libres, y sobre nosotros no reconocemos más señores que tan solo los dioses eternos. Además, vosotros mismos habéis sido puestos a prueba y no habéis fallado. Hace poco tiempo que os enfrentasteis a los descendientes de esos mismos bárbaros. Su número era muchas veces superior al vuestro, pero con la ayuda de los dioses los derrotasteis, y se dispersaron como la paja con el viento, sin que ninguno de ellos pudiera miraros a la cara. Y en aquel tiempo luchabais por Ciro, un extranjero, para ponerlo en el trono. ¿Con cuánto mayor celo lucharéis ahora, cuando la batalla sea por vuestra propia salvación? En último lugar, que cada uno de nosotros se esfuerce en cumplir con su cometido. Nuestros nuevos jefes deben ser aún más vigilantes y cautelosos que los que hemos perdido. Los soldados deben obedecer más estrictamente que hasta ahora. Si cada uno vigila a los demás y no permite que se haga nada que vaya contra las reglas, nuestros enemigos verán defraudada su esperanza de que, al privarnos de nuestros oficiales, nos hayamos visto despojados de toda disciplina. Al igual que de un acto heroico, también de un discurso inspirador puede decirse con certeza que suscita valor, incluso en un cobarde. Las valientes palabras de Jenofonte pusieron fin a la oscura nube de desesperación que había amenazado con congelar la vitalidad de los soldados y dio paso al resurgir de una nueva confianza y a la esperanza de que, también en su caso, volviera a cumplirse el viejo dicho de que la fortuna favorece a los valientes. Lo siguiente que había que hacer era prepararse para continuar la marcha. Se pidió consejo a Jenofonte, que respondió: «Antes que nada, será necesario proveernos de alimentos, ahora que ya no podemos comprarlos en el campamento bárbaro, y he oído que hay aldeas en los alrededores donde encontraremos lo que necesitamos. Los bárbaros nos perseguirán como bellacos cobardes que corren tras un hombre pisándole los talones. Si el hombre se vuelve hacia ellos, huyen inmediatamente, pero, en cuanto continúa avanzando, vuelven a perseguirlo como antes. Por tanto, propongo que adoptemos la forma de un cuadrado hueco y coloquemos en el centro a los seguidores del campamento y a los animales de carga, para que no haya riesgo de que el enemigo les corte el paso. Que Quirísofo ocupe el puesto de honor y encabece la vanguardia, como corresponde, pues es espartano, y que los dos generales de más edad se encarguen de los flancos, mientras Timasión y yo mismo comandamos la retaguardia. Si después de un tiempo deseamos hacer alguna alteración, siempre será fácil. Quien quiera proponer algo mejor que esto, que hable ahora». Todos guardaron silencio. «Que levanten la mano entonces los que estén de acuerdo con mi plan», gritó Jenofonte. Todos levantaron la mano y se aprobó la propuesta. Había otro asunto sobre el que Jenofonte quería llamar la atención de sus camaradas. Sabía lo desventajoso que es para un ejército en campaña ir cargado con una gran cantidad de impedimenta y aconsejó que se quemara todo lo que no fuera absolutamente necesario para la marcha. «El que quiera enriquecerse con botín», dijo, «debe vencer al enemigo. Solo los vencedores pueden defenderse y hacerse con el botín de los vencidos. Cualquiera de vosotros que quiera volver a ver a sus seres más queridos, que recuerde que debe actuar como un hombre». También esta propuesta se aprobó a mano alzada, y una vez terminada la reunión, los soldados se dispersaron para examinar sus posesiones y elegir entre ellas las cosas que eran indispensables. Si alguno de ellos tenía cosas que no necesitaba, pero de las que otros carecían, se las daba a sus camaradas. Luego se encendió una gran hoguera y en ella se arrojaron todas las demás cosas junto con las tiendas y los carromatos. A partir de ese momento, los jefes indiscutidos del ejército fueron Quirísofo de Esparta y Jenofonte de Atenas, pero sobre todo Jenofonte. Todos estaban de acuerdo en que estos dos hombres eran los más aptos para el mando, y los demás generales pensaban que, llevando a cabo con presteza todo lo que ellos propusieran, podrían contribuir con toda seguridad al bienestar presente y a la salvación final de los valientes 10.000. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandesheroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandesheroes.com/boletín.